detalles de lo que el Señor está haciendo en esto. La lectura es nada más San Marcos 16, en el verso 17, donde dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Nada más esa frase: en mi nombre echarán fuera demonios. No vamos a hablar de expulsión de demonios, pero ese es el tema general. La etapa en la que hemos entrado es una etapa en que, aunque ya sabíamos que había que echar fuera demonios, y en el inicio de la iglesia nació echando fuera demonios, esta iglesia y la iglesia primitiva, se está reeditando la etapa. Solo que ahora lo va a hacer el Señor en grado mayor. No van a ser unos cuantos ministros, sino toda la iglesia va a echar fuera demonios. Van a ver. Mientras esta profusión de visitación estaba llevándose a cabo, yo estaba saliendo del país. Y mientras salía, noté que me estaban acompañando en el camino señales similares. Es decir, pude ver cómo le hablaba a una persona o a un ministro y sentía la necesidad de que orara por él, y sucedía siempre algo de lo que ustedes están viendo aquí. Y entonces el Señor me dijo que me certificó que eso estaba pasando aquí. Y luego me llamaban los telefonemas de hermano Vlad y hermano Abra, en donde me comunicaban la noticia. No era noticia, no era novedad entonces para mí, aunque me alegraba enormemente saberlo. Pero me entró una aflicción fuerte, porque el Señor me hacía ver que debemos regular esta etapa para no perdernos en la maraña de antojos humanos. Y me hizo sentir que yo regresaba a hacer eso. No a vedar, desde luego, porque me lo certificó, este es el camino, iglesia echando fuera demonios, pero ponerle la base bíblica para que no haya dudas. Y siempre van a haber gentes con dudas, pero esos ya son necios. Entonces el Señor me hizo recordar que al principio de esta iglesia, cuando se echaba fuera demonios en la misma forma, hubo una oleada de oposición. Fue demasiado fuerte. Ahora ya no es tan fuerte, y aunque fuera fuerte le vamos a echar bala de todos modos. Pero al principio fue muy fuerte, y solo su servidor era el que se le unió hermano Lao. Ahí está hermano Lao. Y luego unas hermanas que se fueron uniendo, tremendas hermanas. Pero la mayor parte fue oposición. El Señor tuvo que hablarme para que yo no cerrara la puerta a eso. Y me habló diciéndome en el libro de Jueces, me hizo abrir el libro de Jueces, estoy recordando a 12, 15 años plus, me hizo ver que Dios había llamado a Israel a echar a sus enemigos. Yo al abrir la Biblia, pensando: ¿qué hago, Señor? Todo el mundo está en contra. ¿No estaré yo desviándome de tu palabra? Y empecé a tener las dudas tradicionales. Entonces, cuando estaba en eso, al abrir la Biblia, repito, el Señor me hizo ver a la tribu de Judá echando a sus enemigos. La tribu de Zabulón, la tribu de... Está toda la lista de las tribus. Pero dice: ni Judá echó a todos sus enemigos. Y entonces empieza a hacer la lista. Le fallaron cada tribu. Le falló a Dios. Y cuando yo seguí leyendo más abajo, se acabaron las tribus y aparece el primer juez de Israel, que es Otoniel. Vi mi nombre en la Biblia. Y entonces Dios me habló y me dijo: mira cómo me han fallado. ¿Me vas a fallar tú también? Entonces yo le dije que no. Y desde aquel entonces está echando fuera demonios. Aunque se redujo el número hasta casi extinguirse, siempre quedaron valientes. Hermano Lau es uno de ellos. Hermanas echando fuera demonios y casi mal vistas y que como raras y con la más pesada tarea. Pero ahora van a ser reivindicadas, porque ahora está ya la etapa a la cual el Señor nos va a llevar. Bueno, esta es una introducción. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el esquema? No está el señalador. Para que nosotros entendamos exactamente la posición, hermano, debemos explicar algunas cosas. Yo entiendo que aquí debe haber hermanos sinceros, con dudas, fíjese bien, hermanos sinceros con dudas sobre esto. Espero que no vaya a haber hermanos con necedades, porque entonces van a seguir necios. Pero si están hermanos solamente con dudas, sinceros, el Señor les va a hablar. Y es muy natural que nosotros presentemos o planteemos dudas ante una nueva etapa de revelación, pero si no le ponemos una explicación a fondo, nosotros nos vamos a perder. Digamos entonces que lo que quizá más conmociona al cristiano, quizás sea la razón de que, ¿cómo puede un cristiano estar con demonios? Y aún un ungido, ¿cómo puede ser tocado por demonios? Ustedes saben que tradicionalmente la iglesia, o la que se ha llamado iglesia, ha enseñado muchas cosas que no son verdaderas. Muchas cosas que son falsas y las hemos tomado nosotros por verdaderas. Quizá basados en nuestra pereza mental, porque nosotros somos dados a la pereza mental, a que nos den ya todo elaborado, que nos lo den ya todo hecho, ¿verdad? Y ya pensamos con cabeza ajena. Así lo dice fulano, pues así debe ser. Y así paró una iglesia universal que hay, una iglesia grande, paró con dogmas. Y ahí lo dice, pues así es, ¿verdad? Y hasta le dieron infalibilidad a sus dogmas. Eso no es cierto. Entonces nosotros no nos volvamos dogmáticos. Y entonces ahora debemos abrir nuestro corazón. Y yo los invito a que lo abran. Yo soy el primero que lo he abierto a nuevas luces sobre las antiguas verdades. No se asusten, no son novedades. Esto que vamos a ver ahora y lo que vamos a ver más adelante son cosas que ya se hicieron, hermano. Lo que pasa es que nosotros no las hemos hecho y que nosotros no las hemos entendido. Eso es muy diferente. Entonces, si usted no rompe el molde de sus tradiciones, de sus conceptos preconcebidos, usted se va a trabar, usted se va a encontrar tope, barrera. Y va a decir, ¿pero por qué eso? ¿Pero por qué no? Es como cuando una vez un presbiteriano, y con el perdón de los ex presbiterianos que puedan haber aquí, me encontró y me dice, ¿de dónde sacó usted ese evangelio nuevo que tiene? Me dijo, el de estas cosas. Entonces le dije, mire, perdone, el mío, el que estoy yo explicando, es más antiguo que el suyo. No, nosotros tenemos... hace 100 años que vinimos a Guatemala, me dijo. Y por cierto que yo no estuve en la celebración, estaba en otra fiesta. Y fíjese que entonces me dijo él, ¿por qué es más antiguo? Porque esto es lo que hicieron los apóstoles, y lo que usted hace no lo hicieron los apóstoles. Y le probé que lo que yo estaba enseñando era más antiguo que lo de él. O sea que lo que para él era una novedad, realmente una novedad, no debió haber sido una novedad. La novedad debiera ser lo que él tiene. Bueno, dejémoslo ahí al hermano este. Entonces, hermanos, si nosotros venimos esta mañana para reiniciar el seminario y debemos explicarlo, yo debo a ponerme abierto y franco con usted. Vamos a quitar todo concepto previo y vamos a ir a la Escritura. Y vamos a ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a hablar y nos va a decir. Además, el Señor está revelando, iluminando esa palabra. A mí me ha hecho entender cosas que nunca había entendido. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que no se pierda ninguna venida al seminario, porque ahora solo vamos a ver un pedacito y después vamos a seguir con otras cosas. Entonces nos basamos. Primero, ¿será bíblico echar fuera demonios? Esto ya es elemental para nosotros. No, porque Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. El problema no es ese. El problema es, ¿de quiénes vamos a echar fuera demonios? Bueno, bíblicamente nuestro Señor Jesucristo nos dio la pauta. Él echó fuera demonios de gentiles y de los de su pueblo. Entonces ya tenemos, como dijéramos, un aviso de que es posible echar fuera demonios de gente del pueblo de Dios. Y luego tenemos un incidente muy, muy singular. Y este incidente es el encuentro de la sirofenisa con Jesús. La sirofenisa, ustedes saben, era extranjera, era gentil, era pagana, pero tenía una hija gentil endemoniada, diagnosticada. O sea que hasta los gentiles y los paganos ya podían diagnosticar que habían demonios. Eran muy evidentes. Ese tormento de esa hija de la sirofenisa era muy evidente, porque llegó a buscar liberación para su hija y le pidió al Señor que se la liberara. Y precisamente el Señor, hermano, había salido, porque usted sabe que él era dirigido y es dirigido por el Padre. Entonces él salió a que ese incidente pasara, no a ver qué pasaba, sino que él se fue a la frontera de Israel. Digámoslo más claro, él, dirigido por el Espíritu, se fue a encontrarse con la sirofenisa. No fue a ver qué pasaba y ahí casualmente pasó la sirofenisa. No, la sirofenisa venía dirigida por el Señor y él venía dirigido por el Espíritu a encontrarse, como con la samaritana. Y cuando lo ve, usted puede leer este pasaje en los evangelios, no lo vamos a describir, pero lo que me interesa es lo siguiente: hazme, Señor, eso que yo te pido, libérame a mi hija. Entonces el Señor le dijo, no, esto no es tiempo para ustedes. Primer bombazo, no es todavía para ustedes. Entonces iba a ser para ellos también, los gentiles, para nosotros. Es tiempo para los míos, es tiempo para los de casa. Entonces, ¿para quiénes era la liberación a esa altura? Era para Israel, hermano. Me estoy explicando, ¿verdad? Y claro, tómelo usted ya en figura. El Israel espiritual de hoy, en nosotros, es para nosotros, por supuesto, con mayor razón. Pero sigamos el orden. Estando en ese momento, usted sabe, la mujer exigió de su Señor, lo aceptó como Señor de su vida. Señor, dame algo. Yo tengo derecho, soy tu criatura. Tú me hiciste. Reconoció al Señor. Entonces el Señor le dijo, bueno, a pesar de la oposición de los discípulos, al ver que quería, aunque sea migajas del pan, le dio migaja del pan. Ahora nótelo perfectamente, qué claro, hermano, nótelo bien. Las migajas del pan fueron la liberación de su hija, ¿o no? Entonces, ¿qué será el pan de los hijos? Si las migajas, hermanos, rompieron a los demonios en una persona que no era su tiempo. Si siquiera las migajas tuviéramos nosotros ya. ¿Qué va a hacer cuando se nos dé el pan entero, hermano? Yo creo que van a salir los demonios automáticamente. Yo creo que la liberación va a ser tan tremenda al estar el pan distribuido, aceptado por los hijos. Aleluya. Va a ser tan grande que estallando en alabanza, en danza, en adoración, los demonios van a salir. Y cuando los vamos a echar, ya se han ido. Y la gente va a venir y todavía viene a media cuadra y liberado. Aleluya. En la puerta de la iglesia, liberado, el endemoniado, furioso en la puerta, ya entra saltando dentro del templo, liberado. Y nosotros libertando a nuestros hijos, a nuestra esposa, un hijo al otro. Y hermano, esto va a ser la apoteosis. Yo quiero de ese pan. Yo soy como la sirofeniza, denme migajas aunque sea. Y los que no lo quieran, pásenme su pedazo. Ahora, claro, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo porque se nos ha dejado suficiente luz. Y debemos empezar diciendo que nosotros somos tabernáculo trino. Y nosotros somos como el tabernáculo, solo que humanamente. Y antes de explicar el esquema, que ustedes ya lo pueden ver ahí, hablemos de que nosotros tenemos un atrio. Y esto es bien sencillo, ustedes lo han oído tanto. Estas cosas que estoy explicando ahora, hace más de 15 años que el Señor me las reveló. Y ahora son nuevas luces sobre otros ángulos. Entonces, nosotros tenemos un atrio como el templo o como el tabernáculo. Y ese atrio es dejado para ser hollado, para ser tocado, para ser contaminado, para ser etcétera, todo. Por eso es que el atrio no está redimido, o sea, el cuerpo. Por eso es que el cuerpo del cristiano está todavía a redimirse. Por eso el cuerpo del cristiano tiene cuerpo de bajeza. Por eso el cuerpo del cristiano no está glorificado. El día que nosotros tuviéramos glorificación automática en la conversión del atrio, no habría razón de existencia de demonios. Tal vez serían solo para destruir a los impíos y para castigar al mundo, pero no tendrían nada que ver con nosotros. Pero nos dejaron un atrio a ser pisoteado según nuestra consagración o no a Dios. Es decir, hermano, nos han dejado un cuerpo con leyes naturales y un cuerpo que va a ser dominado o manejado por el alma. Y ese cuerpo manejado por el alma, y ojalá que el alma manejada por el espíritu, va a ser preservado, cuidado, liberado, etcétera, según la entrega de la persona a Dios. El Señor permitió, en los relatos del Antiguo Testamento lo vemos, permitió aún que el lugar santísimo del tabernáculo, o más bien del templo, fuera hollado. Y desde luego, usted sabe que el Señor abandonaba el lugar santísimo para que eso fuera posible hollarse. Está dándose en una figura que entonces el hombre trino puede ser pisoteado. El hombre, no estoy hablando del cristiano, puede ser pisoteado cuando en el lugar santísimo no hay base, presencia de Dios. Puede ser pisoteado entero, destruido entero por el enemigo. Así son destruidos tantos impíos, así son destruidos los malos, así están los juicios en la tierra. Eso es allá con ellos, pero no nos interesa tanto hablar de ellos, hablemos de nosotros. ¿Y qué de nosotros? Pues mire, hermano, no dice la Biblia, no dice la Escritura que el que violare el templo del Señor, el tal será destruido. ¿Y qué, de qué templo está hablando? Está hablando de que aquel que viole su cuerpo, Aquel que viole, todavía no estamos estableciendo a qué grado de violación y qué grado de espiritualidad hay ahí, pero está hablando del cristiano. No, ¿dónde está esa cita, hermano? Alguien que sea una computadora aquí, que me ayude. Amén. Primera Corintios 3, 16. Entonces, el que viole, ¿y cómo se viola el templo? Puede ser violado en el cuerpo, puede ser violado en lo interior, pueden ser entregadas puertas con puertas, ventanas, portillos para ser hollado. ¿Acaso no tenemos la figura de Isaías 5:5, en donde el huerto de Dios fue aportillado y entraban y lo pisoteaban y lo hacían pedazos? Entonces tenemos que dejar la figura bien clara antes de entrar a los detalles que yo quiero llegar. Y perdone que rodee tanto, pero me emociona el tema a 17 años de estarlo tratando, hermano. Me emociona, como que fuera la primera lección. Entonces, fíjese bien usted, todas estas figuras van llevándonos al punto de que el Señor nos advierte: cristianos, el diablo anda como león rugiente alrededor de ustedes. No le den lugar al diablo. ¿Se fija? ¿A cuenta de qué nos va a advertir eso el Señor a nosotros los cristianos, si somos inmunes? ¿A cuenta de qué, hermano, nos va a decir: no tengan pena, no se preocupen, no hay pena, el diablo es para los impíos, si sabe que nosotros no somos ni siquiera a veces sinceros con él? Él sabe. Entonces pone una figura, y yo la voy a decir rápido. La figura es Israel y sus enemigos. Yo lo dije el domingo en la noche. Volumen a los enemigos de parte de Dios cuando Israel desobedecía. Entonces los enemigos desbordaban a Israel y lo dejaban pelado como el chapulín cuando se mete en un campo. Y los aprisionaban y dejaban viudas y dejaban huérfanos y les quitaban la comida y los dejaban sin ojos, los dejaban a veces sin orejas, los dejaban como querían. Y decía el pueblo de Dios, vapuleado en esa forma: somos tu pueblo, Señor, ten piedad de nosotros. Y entonces el Dios que se conmovía, el Dios de misericordia, enviaba libertadores, dice. Y entonces le daba volumen a su pueblo cuando se humillaba. Y cuando le daba volumen a su pueblo, pobres los enemigos, entonces los enemigos retrocedían. Es exactamente como cuando Moisés levantaba las manos que ganaba Israel, y cuando las bajaba ganaba Amalek. Esto quiere decir, hermano, que quitémonos ya la idea de la cabeza de que somos inmunes. Y es mejor que nos vayamos quitando esa idea ya. Hay gente que todavía con lo que está mirando aquí todavía dice: bueno, voy a ver si es escritural eso. Mejor que lo ministren y después averigüe, hermano. Como decía un gobernante de un país: fusílenlo primero y después júzguelo. Porque es urgente, hermano, que nosotros entendamos que ¿quién está limpio? ¿No el Señor ordenó que se limpiaran los pies los limpios? Y ordenó, y esa es una luz que me dio el Señor en este viaje, en el camino, cuando tuve tiempo de meditar y viajando, y qué paisaje, ni que nadie miraba otras cosas. Y el Señor me hizo ver que cuando Cristo lavó los pies, claro, ahí hay una lección de humildad, ahí hay una lección, usted sabe cuántas lecciones hay ahí. Pero la más grande lección, bueno, a lo menos la lección que me estaba haciendo tocar, me dijo: fíjate bien, el rey vino a lavar a los inmundos. Pero yo pensé que se refería a los pies. Entonces me llevó al renglón donde decía: vosotros ya estáis limpios. Ah, entonces vino a limpiar a los inmundos. Pero luego también lavó los pies a los limpios. Eso es, para que nosotros nos quitemos la idea, hermano. Ah, no, yo, ¿cómo voy a tener yo demonios? ¿Cómo puede ser que un demonio me toque si yo no he pecado? Un momento. ¿No se contaminará en el cuerpo, en el andar, en el mundo tan aséptico que hay hoy? tan lindo, ¿verdad? Si se contaminará. ¿Qué miran nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos en el mundo? No se contaminará. No habrá necesidad. Eso estamos hablando del cuerpo. Ponga los pies. ¿Dónde ponemos los pies? ¿Sabe usted dónde pone cada día los pies? Sobre millones de bacterias y de virus. ¿Se contaminará? Es Dios el que está manteniendo nuestra vida. Entonces, el renglón que me abrió el Señor fue este: que Cristo hizo la obra ahí de limpieza y también de descontaminarle los pies, pero luego dijo: esto lo van a hacer ustedes entre ustedes. Ahora no es el Señor el que va a venir: Señor, lávame los pies. No, Él ya te lavó entero. Si te contaminaste, que te ministren. ¿Está claro eso? Señor, tengo necesidad de encontrarte, dijo Cornelio. Bueno, que te ministre Pedro. Señor, quiero conocerte, dijo el etíope. Bueno, pues que te ministre Felipe. Aunque intervinieron ángeles, no le ministraron los ángeles. Nosotros, confesaos las faltas los unos a los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. Esto es, en cierto sentido, liberación de contaminaciones, limpieza. Y es uno al otro. Han habido hermanas y personas acá que han tenido revelaciones. No sé si está mi hermana Virginia, ella tuvo una revelación. ¿Está, hermana? No vino. Hermana tuvo una revelación en donde el Señor le dijo claramente. Le dijo con toda claridad, cuando ella le dijo: yo te voy a confesar a ti mis faltas, Señor. Me da vergüenza confesárselas a algún hombre. El Señor le ordenó: ve a un ministro. No, Señor, mejor contigo. No, ve a un ministro. Es que es disciplina, hay que poner en vergüenza a la gente para que no lo vuelva a hacer. Como cuando le ponen al muchachito, lo avergüenzan al muchachito para que no lo vuelvas a hacer. Y además te van tú, ¿verdad? ¿Para que no lo vuelva a hacer? Porque no vamos a parar, hermano, como aquel que iban a fusilar, que dijo: bueno, a lo menos ya no lo voy a volver a hacer, dijo. Pero fusilado, ¿ves? Mejor que no lo volvamos a hacer vivos. Y lo que el Señor nos está enseñando es que mejor nos quiere dar golpes disciplinarios para no tener que cortarnos. Ya lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho de la manera dramática, para que no lo tengan que meter en un cajón por andariego, que no lo tengan que meter en un cajón y le echen llave y lo dejen ahí pálido e inmóvil para que no se mueva hasta que el Señor venga. Imagínense que lo tengan que cortar, y el Señor está cortando gente. Entonces mejor sometámonos a los golpecitos del enemigo que el Señor manda para que nos recuerde que estamos desobedeciendo. Es como que fuera un péndulo, hermano. Aquí está el péndulo, mire, pam, pam, pam, el péndulo de castigo y disciplina. Nosotros estamos en obediencia, pues mirando el péndulo como cae, ¿verdad? Pero cuando entramos en desobediencia, nos colocamos aquí, mire, péndulazo. Entonces nos acordamos que estamos en desobediencia. ¿Me entiende? ¿Me explico, verdad? Es mejor que nos caiga el péndulo, hermano. Porque si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, nos dejaría que nos fuéramos lejos de la disciplina. Y cuando viniéramos a sentir, estaríamos en la calle, hermano. Así que tómelo usted como una bondad de Dios y no como un castigo de Dios. Si le ha dado volumen al enemigo y el enemigo le ha invadido el cuerpo, le ha invadido hasta el alma, porque más no puede, entonces dele gracias a Dios. Y dijo con el dedo de Dios señalando: ¿veis esa belleza de templo? En otras palabras, ¿veis ese templo que me rechazó? ¿Veis ese templo del cual hice limpieza y se volvió a ensuciar? ¿Veis ese templo de ceremonias sin Cristo? ¿Veis a ese templo que es mi casa de oración y la han convertido en cueva de negocio? ¿Lo veis? No quedará piedra sobre piedra. si nosotros violamos el templo de Dios, Él destruirá ese templo. De eso estoy absolutamente convencido. ¿Usted quiere, hermano, que lo edifique el Señor o que lo destruya? Escójalo. Así que la clave para mí no es echar fuera demonios. La clave es rendir el alma para que los demonios que fastidian se larguen en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermano, vamos a explicar eso, es el esquema, pero debo decirle algo más. La clave, acabo de hablar de clave, y yo lo asimilo, por ser médico, lo asimilo a esto. Un médico puede tratar a un enfermo o por los síntomas, que no es lo aconsejable. Tratar los síntomas es nada más para que el enfermo deje de estar gritando de dolor. Pero quitarle el dolor, sencillamente darle un sedante, darle un analgésico, no es estarlo curando. Es sencillamente calmarlo para ver qué tiene, ¿no? ¿Me explico, hermano? Pero si nosotros nos dedicáramos solo a curar síntomas, estamos haciendo daño. El médico que cura síntomas permanentemente hace daño. ¿Sabe por qué? Porque enmascara la enfermedad. Viene una enfermedad, vamos a suponer, viene una hipertensión arterial que va a provocar congestión renal, que va a provocar congestión cardíaca, etcétera, pero que todavía no la ha provocado. Entonces viene la hipertensión, es un aviso, ¿no? Un síntoma. Y al subir la presión viene un fuerte dolor de cabeza. ¡Ah! ¡Démosle una aspirina! Entonces lo único que hacemos es que ese era un aviso. Callamos el aviso. Pero la hipertensión sigue. Y entonces al siguiente dolor de cabeza, otra aspirina. Y así sucesivamente. Y mientras estamos calmando los síntomas, el corazón se está ensanchando. El riñón se está congestionando. ¿Me estoy explicando? Lo cuerdo es no tanto estarle dando. Está bien darle el sedante porque tiene dolor de cabeza, pero examinar qué tiene, de dónde viene eso, para luego tratar la causa. Y cuando la causa es tratada, si es una estrechez de las arterias, si es una esclerosis de las arterias, etcétera, cuando se está tratando la causa, entonces inmediatamente la hipertensión y la congestión aquella interna cede. Y al ceder, entonces ya, ahora ya no me duele la cabeza, dice, y no tomo aspirina, ya no tomo aspirina. Ahora ya no le duele porque ya no hay presión. Pero esto es para ponerlo en el terreno práctico nuestro. Si nosotros, hermano, entendámoslo, si no tratamos las causas, no vale la pena echar fuera demonios. Es por eso, y no se asusten, el Señor nos está revelando claramente la confesión con los ministros. Es para ayudar. Claro, puede ser defectuoso el ministro, y el ministro que porque le estás diciendo todo eso, no es que te va a curar él, pero el ministro te va a ayudar en las áreas que tú estás rindiendo. Y las áreas se rinden confesando, confesando, confesando, confesando, confesando. ¿Para qué yo no me confieso con hombres? Dijo no sé quién por ahí. Yo no quiero con hombres. ¿Quieres que baje un ángel que lo confiese? Porque tiene que confesar de todos modos. No, pero yo las confesiones las hago con Dios. ¿Y dónde queda la palabra confesaos vuestras faltas unos a los otros? ¿Y dónde queda que llegaban los hermanos en la iglesia primitiva confesando sus pecados y trayendo hasta sus libros de magia? Tenemos que ser humildes y sencillos para que otros siervos idóneos, adecuados, nos ayuden y nos ministren y nos laven los pies. Muy bien. Entonces vamos al esquema. Vamos a dar desde luego lugar a preguntas. El esquema está así: el triple ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre está fuera del conocimiento de Dios, el espíritu muerto no puede, como ve usted aquí, comunicarse con Dios. Eso ya descartémoslo, ya lo hemos visto tanto. Pero cuando el hombre se convierte, cuando el hombre conoce a Dios, hay una comunión, hay un contacto, porque al Espíritu le fue dado vida. El Espíritu fue vivificado. Aquí está la conversión, y entonces ya tiene hambre de Dios, ya tiene deseo de Dios, de la noche a la mañana. Puede que no sepa cómo se hace, pueda que no sepa orar, pueda que no sepa nada, pero instantáneamente cambió su mente. No sé si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, tengan cuidado, porque a lo mejor no ha sucedido. No sé si ustedes recuerdan cuando se convirtieron. Y como yo no sé qué recuerdan ustedes, voy a decir lo que yo recuerdo. Yo me recuerdo que el día que me convertí, automáticamente, pero dramáticamente, de caerme mal lo que era religioso de Dios, a caerme bien. Automáticamente, la Biblia que la despreciaba, el libro aburrido, qué raro eso, ya le he contado a usted. De la noche a la mañana, instantáneamente, libro amado. Y a ir a la iglesia, ¿qué ir a la iglesia? ¿Qué iglesia? Fíjese, a esas alturas yo buscando iglesia. ¿Qué iglesia voy a ir? Ya me nació, nadie me dijo. ¿Y qué voy a...? ¿Y mi Biblia? ¿Y dónde me voy a sentar? ¿Y qué voy a hacer? Mire qué cosa. De la noche a la mañana, automáticamente. ¿Quién le dice a los animales irracionales, hermano? ¿Quién les dice cómo tienen que mamar a la teta de la nana? ¿Quién le dice? ¿Quién les enseña todo lo que van haciendo los animalitos que no les pueden ni parar? El instinto heredado. Pues cuando nosotros nacemos de nuevo, nos van diciendo desde adentro lo que nos corresponde ahora. Aleluya. No tenemos, por eso yo me aflijo cuando una gente ya vieja en el Señor todavía anda preguntando los rudimentos viejos. Ni por instinto puede caminar. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una comunicación instantánea. Entonces su espíritu vivificado, como es un estallido de bomba, ¡pau!, estalla, entonces invade todo, hermano. Y usted pasa unos días recién convertido sobre nube. Oh, si permaneciéramos así, ¿verdad? ¡Qué lindo! Como el enamorado, el recién enamorado, que es la primera vez que se enamora. Cae mal el pobre. Pero se fija que es similar. Le invadió un espíritu, ¿verdad? Y eso ocupa todo, hermano. Si se tropieza por allá, ¡ay!, dice el nombre de la novia. En la sopa mira a la novia a la, toda hora. Ese es el ensimismamiento. Pero eso es una invasión del alma momentánea. Entonces cuando uno se convierte, invade el alma, invade el cuerpo. Uno se siente como nuevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bonito eso. Pero ¿realmente el Señor automáticamente ocupará todo? Aquí viene el asunto. Él va a ocuparlo todo en la obra completa. Tan es así que cuando venga la resurrección del cuerpo, va a ocuparlo todo porque lo va a glorificar. Y va a invadir el alma. El triple ser. Pero eso no está hecho todavía. Lo que está hecho actualmente es que ya esto está garantizado en la toma del Espíritu. Y te lo sella. Eres mío, sellado. No te lo va a tocar ninguno. Pero sí puede tu Espíritu, a medida que tú te vas retrayendo desde la conversión, te vas retrayendo o te vas expandiendo según la entrega, en esa medida el Señor te va a ir ocupando. Eso entendámoslo, hermano. Entonces tenemos cinco salidas del alma por el cuerpo hacia el mundo exterior, los cinco sentidos. Entonces también tenemos, y esta es la parte delicada, que tenemos enemigo amenazante. Los ángeles caídos son los jefes de los demonios. Entonces, Satanás es el líder, aunque como debemos saber no está en el infierno, ni es como las películas de Cantinflas que está en el infierno. ¿Verdad? No, es un jefe de huestes y de todo lo demás. Va a estar. Pero como huésped, no como dueño del hotel. Muy bien, entonces, fíjese, este enemigo va a estar, fue dejado, y simplifiquemos el asunto, fue dejado por Dios como una de sus varas disciplinarias. Y el diablo tiene todos sus ayudantes para hacer la tarea, y le encanta la tarea, hermano. Es un buen diablo en ese sentido. Él encanta la tarea, ensaya métodos, y ha aprendido mucho. Porque él no es sabelo todo, él ha ido aprendiendo, pero sí ha tenido suficiente tiempo. Y como él no goza de vacaciones ni de nada, él ocupa las 24 horas del día, él y sus demonios, y los ángeles dirigiendo, para destruir la obra de Dios. Pero Dios ahora entonces hizo la siguiente provisión. Es cierto, he permitido eso, y esto puede invadirlos, y esto puede asediarlos, y esto puede hacerse, pero el que va a estar en ustedes es superior a eso, y ustedes le va a ser dada potestad de echarlos. Aleluya. ¿No se alegra de eso? A ustedes le va a dar poder de echarlos. Pero oiga, en la medida que se rindan. Ese es el convenio, mis hermanos. No le busquemos tres pies al gato. No es asunto que yo estoy fallando y que me vapulee el diablo, que me liberen, y viene que lo liberen y lo van a seguir vapuleando, sino que es asunto de que sí puede estar invadido, venga que lo liberen, pero ríndase, rinda su alma, para que entonces el Señor no le dé vía a esto. Y es esta palabra: el diablo puede tocar el cuerpo bajo permisión, y puede tocar el alma, no el espíritu, pero puede aprisionar, rodear, cercar el espíritu, de tal manera que el espíritu va a estar en enquistado, contristado, apagado, y lo va a inutilizar a usted. Ahora bien, el diablo puede entrar al cuerpo con demonios y todo eso. Esto entra aquí para poner enfermedades, para ponerle estorbos, para ponerle dolores, para ponerle sueño, para ponerle lo que sea, pero no va a poder permanecer a menos que tenga derechos adquiridos. ¿Y dónde le van a dar los derechos adquiridos? Aquí en el alma. Si usted le presta el intelecto, oye, hermano, y este es el área más terrible, yo soy testigo personal de eso. Viene el diablo y un estorbito así cualquiera, que te toma un hijo, que te enferma un hijo, que te hace cualquier cosita, que se le metió una basurita a un hijo en el ojo, cosa sencilla, ¿verdad? No tiene mayor problema. El diablo te coge el intelecto y te dice que le va a sacar el ojo a tu hijo, que te lo va a matar, que por ahí le entró, que le va a caer cáncer, y si te duele aquí tienes un cáncer en el páncreas, haces unos diagnósticos pero preciosos, y que tienes que y andas con la cara jalada. No, yo tengo cáncer. Tienes un dedo hinchado, ya me va a caer gangreno. No, yo tengo, mire, ya está hasta negro, es que no se bañó ahí. Empieza a trabajar y lo inutiliza, hermano. Usted se recuerda cuando yo les contaba la aventura de mi brazo. El diablo me cogió la mente, pero yo se la di, hermano. Sin, ¿cómo le pudiera decir? No que se lo obsequié, te lo toma mi mente. Yo no quería eso, pero no le puse valladar, no le puse escudo de la fe, sino que me dejé, y el diablo ya me decía que ya sabe usted el resto, que me eliminara. que no servía para nada. Bueno, diablo, el Señor lo reprenda. ¿Qué le dirá usted a su mente? Si te vas para un lugar en el que el Señor te envió, te haces creer por los sentidos que te equivocaste. ¿Qué diría Pablo cuando lo mandaron para Europa, bien dirigido, iba para Asia? Hasta los pasajes llevaba entre la bolsa, Panamérica, Asia. Y lo mandaron para Europa. Dijo, oh, Europa va a caer a mis pies. Me mandó el Señor por visión. Europa va a caer a mis pies. Él cayó en la cárcel, en Europa. ¿Y qué diría cuando cayó en la cárcel? Me equivoqué. Ha de haber sido solo un sueño eso. El diablo. No, pero él puso el escudo de la fe. No, dijo, el Señor me mandó para acá. Si hay cárcel, aquí va a haber algo. Cantemos Silas. Alabemos Silas. Aleluya. Y tronó la cárcel, hermano. Era Dios. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a hacer cuando le damos la mente? Si se va Pablo para Asia y rechaza la alianza del Señor y se cierra y le da la voluntad al enemigo, otra área del alma, hubiera fracasado en Asia. Todavía estuviera predicando en Asia. Qué lindo, hermano. Pero cuando nosotros sabemos que es aquí donde se juega el destino de nuestra vida abundante, hermano, en el alma, ¿cómo no vamos a querer? ¿Quién quiere vida abundante? Todos queremos. ¿Y quién no va a quererla, hermano? Pero estamos dispuestos a rendirle intelecto, sensibilidad y voluntad. Es difícil. Es que hay que estarlo haciendo. No es que lo hicimos, hay que estarlo haciendo. Se nos está agotando el tiempo, ya vamos a dar lugar a preguntas. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros le damos derechos aquí, entonces el diablo que entró y fastidió el alma en sus compartimientos, en su triple compartimiento, entonces le damos derecho a que se quede. Y mientras le demos derecho a que se quede adentro, no hay quien lo eche. Esta es la clave de esta mañana. Si le damos derecho, y puede por misericordia el Señor mostrarnos que van a salir, salen por el poder del nombre, pero más tardan en salir que regresar con siete más. Porque los derechos siempre están. Él se queda. Yo tuve ocasión de una vez en una liberación que salieron no sé cuántos demonios con hermano Lao, me recuerdo, y que se quedó uno, dijo que se había quedado esperando, chequeando que cómo se quedaba la cosa ahí, mientras, o sea, atisbando a ver qué resultado había, que como los habían echado, pero los derechos todavía los tenían, entonces solo esperaron y se volvieron a meter. Ahora bien, hermano, no se van a volver a meter si con todo y los derechos les rompemos los derechos y los tiramos en la calle y los echamos con todo y derecho. Entendámoslo de una vez. Y entonces, hermano, los demonios van a querer, van a estar atisbando y van a estar queriendo meterse y te van a estar fastidiando y te van a estar molestando, pero no hay donde se cojan, hermano. Miren, las liberaciones que están sucediendo ahora lo dicen los demonios. Entonces es cuestión de que vengamos con toda conciencia a que nuestra alma sea atisbada por la sonda del Espíritu. Yo les solicito, hermanos, y eso es lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. Vengamos a liberar nuestra alma y sigamos echando fuera demonios. Acuérdense que en Betel, Jacob vio la gloria, vio el cielo, vio ángeles, tuvo la promesa, etcétera, etcétera, y siguió siendo el mismo. Fue en Peniel cuando luchó hasta que lo rindieron. Entonces dijo, fue librada mi alma. Y entonces le cambiaron nombre. O sea que puede ser que estemos como cristianos sentados en una iglesia, con las promesas, con las visiones y con todo, pero no ha sido librada nuestra alma. Vamos a Peniel, vamos a Peniel. Hoy, hermano, no mañana, hoy vamos a Peniel, vamos en escuadrones a Peniel, a luchar, a rendirnos, a que nos desencajen el muslo, a que nos dejen cogiendo en lo físico y nos liberen del alma. Gloria a Dios. Yo me apunto para ir adelante. Vamos a regresar emblanquecidos y vamos a poder luchar con el diablo. Y nos va a fastidiar y nos va a rugir. Y finalizo con eso. En una ciudad donde estuve, les contaba la otra vez, había un perro amarrado a un poste. Y nuestro apartamento estaba del otro lado del caminito ese. Y estaba el perro cuidando esta casa de en medio en un poste. Y había un caminito de ladrillo así, y nos pasábamos nosotros por ahí para el apartamento. Y la primera vez, por poco nos morimos, salió el perro y se nos tiró y todos nos hicimos para acá. Y vimos que topaba la cadena exactamente a la orilla del caminito. Las siguientes veces el perro, mire hermano, pobre, gastaba energía el pobre perro. ¡Ah, qué cosa, qué ajuria! Y nosotros platicando pasábamos por ahí por el camino. Pero porque sabíamos que estaba la cadenota estirada ahí, ¿verdad? Pero qué tal si un día de esos hubiéramos dicho, no, ese perro es muy bueno, mire, no nos hace nada, metámonos al jardincito. La cadena le daba para el jardín. Hubiéramos lamentado unos muslos desgarrados. No nos metamos en el terreno del diablo. No deis lugar al diablo. Amén. Y amén. De la aclaración que cuando, con respecto al espíritu, que cuando dice que está muerto, la palabra se refiere a que está separado y no inexistente. Estamos tratando de que ese punto lo platiquemos, lo coloquemos, tal vez asunto de terminología.